día, hoy es lo mismo que ayer. Cae la tarde, el viento agita el parque musti dorado, que largamente ha llorado toda la fronda marchita. Cae la sangre en el papel, Dios tan solo grita. Mi soledad ha revivido, fluye la ansia cristalina. Inspiración, madre de todos los poemas. Sobre el piano corazón es quien coordina al que no espera. El sueño iba hacia él, de amarillo calabaza en el azul.